con Jorge Méndez. En Frecuencia Abierta. Escuchando las voces de los protagonistas. La comunicación ahora es con la Intendencia Departamental de Maldonado, con Jorge Piris, porque tengo entendido, Jorge tiene muy buenas noticias para darnos. ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Llegó el día de dar este anuncio? Sí, por suerte es un proceso largo, comenzó en el 2020, ya lleva casi 3 años. Y bueno, el viernes el intendente firmó la adjudicación de la licitación de la recolección de residuos y su transporte hasta el sitio de valorización para todo el departamento, ¿no? Así que bueno, se culmina una instancia, ahora vienen otras instancias, pero un proceso que lleva mucho tiempo, que es largo, y bueno, que todavía no se ha culminado, ¿no? Dicho así, en un minuto está bárbaro, pero contale un poquito a los oyentes el alcance de la magnitud de la licitación, a su vez también de los montos que estamos hablando, y cuáles son los cambios que con esta nueva licitación se viene. Sí, esto digo, es una licitación que arrancó en virtud de que nosotros ya preveíamos un crecimiento que se venía grande para toda la zona de Maldonado, y bueno, y que el servicio de recolección que teníamos no iba a alcanzar para cubrir ese servicio. Entonces, a partir de ahí se empezó a diseñar una licitación. Había que ir a la Junta Departamental en virtud de que se extendía el plazo por el periodo de gobierno, y bueno, ahí fuimos a la Junta, llevamos un borrador de pliego de licitación, se conversó con las diferentes bancadas, y como es un servicio esencial y todos entendieron, apoyaron todos los partidos la iniciativa de poder hacer un llamado a 10 años. El llamado a 10 años porque hay que hacer una gran inversión en equipamiento nuevo, el cual para amortizarlo requiere un determinado periodo de tiempo y que no nos saliera tan caro. Esta es una de las licitaciones más importantes que tiene la Intendencia. Y bueno, tiene grandes cambios. Primero, que va a ser el 100% del departamento totalmente automatizado. Se traen ya contenedores para todo el departamento, son 5.000 contenedores de arranque, se van a cambiar toditos los contenedores que hay en el departamento, todo un sistema nuevo de lavado, que es uno de los problemas e inconvenientes que hemos tenido, un sistema nuevo con todo el tema de diseminado alrededor de los contenedores. También viene acompañado de esto de todo un tema de concientización, educación en los medios, en las escuelas, todo un tema de una recolección que va a ser diferenciada. Estamos comprando 660 puestos para poner vidrios, cartones, papel, plásticos, que van a estar distribuidos en todo el departamento. Y a su vez también esto viene todo con un sistema informático nuevo de monitoreo y ver todo el sistema en vivo de la recolección, ¿no? Esto significa también, por ejemplo, el hecho de que tengan una diferente avance tecnológico los camiones, y que una de las cosas que costó encontrarle solución, que fue el tema de la higienización de los contenedores, ¿también están incluidas algunas modificaciones? Sí, está contemplado el lavado. En el mundo, el lavado de los contenedores es un problema. Antiguamente existían 7-8 empresas que construían lavadores automatizados, hoy quedan 2 o 3. Nosotros encontramos una solución que es mixta entre lo automatizado y lo manual, y bueno, en esa conjunción es que estamos apostando a no tener inconvenientes. Sí, la tecnología va aumentando y va cambiando en todo este tipo de servicios, desde lo que son contenedores hasta todo lo que es camiones y más que nada lo que es las cajas compactadoras y la automatización de esas cajas compactadoras. Este servicio también tiene otros servicios conexos que hacen a la recolección, que también van a estar incluidos en la adjudicación. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el servicio de papelera. El servicio de papelera es el servicio que hace a la recolección y hace a la limpieza, y bueno, fue incluido dentro de uno de los ítems de esta licitación. ¿Eso significa que la propia empresa también se carga de la instalación y mantenimiento de las papeleras? También se encarga de todo lo que es instalación, mantenimiento y recolección y limpieza de la papelera. Bien, Jorge, ¿tecnología de qué origen se está utilizando para esto? ¿De qué país se importa? Bueno, hay diferentes tecnologías, digo. Por ejemplo, esa empresa ha propuesto de varias marcas. Después viene todo un tema de análisis y de comprar lo que sea mejor para este tipo de servicio. Nosotros no dejamos librados en esta licitación a que sea el oferente quien determine cuál es el tipo de equipamiento que queremos, sino que nosotros ya marcamos qué tipo de equipamiento que tenemos, sabemos que hay varias marcas y bueno, después será en conjunto con la empresa de elegir el mejor equipamiento. Esto porque tratamos de evitar de que como en antiguas licitaciones o lo que vemos que pasa por lo general en todo el mundo, de que te licitan para ganar con un precio y después el equipamiento es de mala calidad y bueno, eso trae apareado diferentes problemas. Entonces estamos tratando de conseguir lo que son los mejores contenedores para Maldonado, los mejores camiones, el mejor tipo de caja, lo que sea, todos los mejores equipamientos, porque aparte es lo que vamos a pagar. ¿De qué cantidades estamos hablando? Por ejemplo, ¿de qué cantidad de contenedores, cantidades de camiones, para que más o menos haya una idea clara? Contenedores de arranque son 5.000. 5.000. De arranque. Sí. Después hay todo un tema de que año a año hay que ir teniendo para reponer, por el crecimiento que también vaya teniendo Maldonado que prevemos, entonces hay que llegar con este servicio a todos lados. Nosotros pedimos también 15 camiones más 5 de reemplazo, 4 camiones lavadores manuales, un equipo automatizado, se pidieron cajas compactadoras estanco que son con sistema roll-on, roll-off, después 4 camiones para servicio de diseminado que pueden ser también camionetas, equipamiento para todo lo que es el control de este servicio, desde camionetas, computadoras, servicios informáticos, en grandes rasgos es eso lo que se solicitó. ¿Y va a cubrir la licitación todo el territorio del departamento? 100%, incluso las zonas rurales. O sea que Aiguá, que tengo entendido no tenía este servicio, todo, pasa a tenerlo ahora. A partir de ahora, de que se comience con este servicio, porque este servicio, si bien se adjudica, ahora tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, si hay algún reclamo o no, después ir al Tribunal de Cuentas, y cuando quede firme, ahí viene todo un proceso de implementación, porque usted va a comprar 15 camiones ahora y se los entregan dentro de un año o 6-7 meses, uh-huh, con suerte. Lo mismo pasa con las cajas compactadoras, con el diferente equipamiento. Entonces, después que se adjudica, hay todo un proceso de implantación que va a llevar algún tiempo, pero va a ser en el 100% del departamento. Contame un poquito el proceso administrativo de todo esto. ¿Cuánto hace que se presentaron las propuestas? ¿Cuántas empresas entraron en carrera, digamos? ¿Y cómo terminó? ¿Y a quién se le adjudicó? Compraron pliego 3 empresas, uh-huh, de las cuales solamente 2 se presentaron. Esto se abrió el 28 de marzo de este año. Y de las 2 empresas que quedaron, hubieron varios informes, consultas técnicas, informes técnicos, informes de la comisión. Incluso la comisión asesora pidió a una consultoría externa que revisara la licitación, a un prestigioso estudio de abogados de acá de Uruguay, para estar tranquilo en determinadas cosas jurídicas y alguna cosa técnica. Y bueno, el proceso termina ahora con la adjudicación a la empresa que es la actual prestataria del servicio, a Ecotecno. Bien. Ahora sí. Hay que esperar lo que hay que esperar reglamentariamente para ver si entra algún tipo de recurso de observación y después ir al Tribunal de Cuentas. ¿La propuesta económica fue importante, tuvo que ver en el momento de la definición de la decisión final? Sí, tuvo que ver, es una de las cosas que se puntuaba, porque había entre una empresa y otra una diferencia casi de 8 millones de pesos mensuales. ¿En la cotización de los trabajos? En la cotización de los trabajos. ¿Cómo es el trámite administrativo y el manejo de los tiempos? Porque por lo que me dijiste, con suerte y viento a favor, esto estará entrando en vigencia plena a mediados del año que viene. Con suerte y viento a favor, a mediados del año que viene tendríamos todo el equipamiento necesario. Ahora el proceso es esperar los días legales que hay que esperar por el tema de algún recurso, y después, si entra algún recurso, estudiarlo y ver qué es lo que se hace, si se levanta el efecto suspensivo, si se contesta, y en base a eso se va al Tribunal de Cuentas, que también requiere y lleva algún tiempo. En base cuando venga y esté firme la resolución, ahí recién empiezan a correr, se firmará contrato con la empresa y empezarán a correr los plazos. Decime en números redondos y en dólares por año, ¿qué significa los costos de este servicio para Maldonado? Nosotros pagamos actualmente, estamos los 40 y algo millones de pesos, casi 50. No me acuerdo exactamente la cifra ahora, pero y esto vamos a pasar a pagar 61 millones de pesos. El incremento, si bien no es chico, pero lo que pasa es que estamos pidiendo otro tipo de servicio con otras características y tiene contenido mucho más cosas que lo que hoy actualmente teníamos. Bien, o sea que estamos... Entonces, no podríamos comparar una cosa con otra porque en realidad lo que se licitó es algo diferente a lo que hoy tenemos. O sea, entonces la inversión en el eje de los 60 millones de dólares, sí, por año. No, 60 millones de pesos por mes. 60 millones de pesos por mes. Bueno, ahora sí, es tanta, sí, plata que uno le cuesta... Sí. 60 millones, sí, de pesos. Ese es el servicio más caro que tiene la intendencia y es el servicio esencial, ¿no? Digo, esto hace al balneario, a la salubridad, a la higiene, a todo, a la presentación, a todo el balneario, ¿no? Entonces es un servicio, debe ser el más importante que tiene la intendencia. Un detalle que puede parecer ínfimo en esto, ¿no? ¿Los hurgadores van a poder acceder fácilmente como ahora a los contenedores, por ejemplo? El tema de los hurgadores es la gran problemática que hoy tenemos por todo lo que tiran para afuera y la diseminación. Uh-huh. Estos contenedores no son antivandalismo o antihurgadores. Entonces, bueno, ahí estamos viendo para hacer otro tipo de trabajo con los hurgadores y buscarle algún otro tipo de solución, porque hurgadores tenemos, se han incrementado estos últimos años, y bueno, están aquellos que sacan todo y vuelven todo para adentro, uh-huh, los que revuelven adentro, pero están, sí, los que tiran todo para afuera y no devuelven nada para adentro. Uh-huh. Entonces, es una problemática que hay, y eso se ataca de varias formas, que es lo que estamos viendo y estudiando. Si bien no tiene directa relación con esta licitación, pero el destino final de todos los residuos, de todas las basuras, implica también en este mayor desarrollo y mayor área de cobertura, digamos, de la empresa que va a hacer la recolección, también en el destino final tener que hacer algún tipo de inversiones o desarrollo superior a lo que se ha hecho hasta ahora. No, la empresa que mantiene el relleno sanitario, sí, es otra empresa, sí, no es esta misma. Uh-huh. Nosotros tenemos una iniciativa privada hoy de esa misma empresa para reciclar el 100% de los residuos. La iniciativa privada está para enviarse a la Junta en breve para solicitar el plazo, en virtud de que hay que hacer una inversión ya bastante grande. Bien. Me hacen una pregunta acá que no sé si me la podés contestar. ¿Los empleados de la empresa vuelven a continuar trabajando o se cambian? No, la empresa es la misma. Lo que cambia es el contrato. Los empleados de la empresa es la misma. Ahí es un tema empresarial, pero como lo que va a variar no es la razón social de la empresa, sino lo que varía es el tipo de contrato que va a tener con la intendencia, digo, los empleados van a ser supuestamente lo mismo, pero es un tema empresarial. Claro, independiente de la propia empresa, ¿verdad? Sí, va a tener que tomar más empleados porque esta nueva licitación va a requerir más choferes, más personal en la calle, por eso esa es otra cosa. Además, supongo yo que con las nuevas tecnologías y el nuevo tipo de contenedores y demás, también quienes hasta hoy han trabajado van a tener que de alguna forma reciclar su aprendizaje también, ¿no? Sí, sí, esta nueva tecnología traen a variar. Sí. Claro, digo, ya la empresa igual venía trabajando con contenedores automatizados. Lo único que siempre en cada modificación pasan los años y van cambiando alguna cosa los equipamientos. Hay que acordarse de que nosotros empezamos con la recolección automatizada en el primer periodo de Antía, fuimos los que trajimos la recolección automatizada del Uruguay, Maldonado fue el primer lugar, y bueno, ahí las tecnologías en esa época, que eran en el 2003, eran una, hoy han cambiado muchísimo, han cambiado hasta el tipo de contenedores también, digo, entonces se va modernizando. Jorge Piris, gracias por esta charla, muy amable. Bueno, a las órdenes. Saludos, buena jornada. La conversación era con Jorge Pérez, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia Departamental de Maldonado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.